Ya está en línea la secretaria general de ADEMU, Daisy Iglesias. Bueno, muy bien. Lo primero es darle los muy buenos días a Daisy. Nos extrañaba, dice Daisy. Los extrañaba. ¿Cómo están ustedes? Yo me imaginaba, así que ya nos extrañaba. Lo pesado es la 36. No, para nada, al contrario. Bueno, Daisy, vimos en estos últimos días uno de esos videos que ustedes han adoptado con mucha puntería, de videos en los que ustedes directamente le hablan a los maestros, en este caso, sobre lo que están enfrentando ahora, ¿no? Cuando hoy decíamos se termina enero, esta semana, y dentro de un mes están ya los maestros incorporándose en las tareas escolares. Sí, queda ya muy, muy poco tiempo, ¿verdad? Mira, los temas que tiene el magisterio por delante requieren, lo que dice la canción seleccionada, mucha paciencia. Sí. Porque cada vez que hablo con ustedes, que son un medio preocupado por nuestra situación, siempre les digo lo mismo. ¿Saben en qué estamos? En las deudas salariales. Sí. Recordarán ustedes que habíamos hecho desde ADEMU Montevideo un especial énfasis en que no visualizábamos los recibos de cobro y que además los maestros veían que había situaciones salariales que no condecían con su realidad salarial habitual. Y en aquel momento no solo habíamos ido hasta el CEI, hasta el CODICEN, sino también habíamos ido al Ministerio de Trabajo y entregamos una carta al ministro Mieres. A las 24 horas de entregar esa carta se solucionó el problema. Sí, me acuerdo. Bien, pudimos ver los recibos. Pudimos ver que había errores también. Mucha gente pudo ver que había errores. Los errores se subsanaron, o nos plantearon que se iban a subsanar, a través de una complementaria que se percibió el viernes pasado. Pero sucede que los errores se mantienen en todo el país. Podía ser un problema montevideano por su densidad de población docente, podía ser un problema de Canelones por la misma causal, no, en absoluto. Es un problema que está en todos lados, con cosas que resultan sorprendentes. Y supongo yo, desde una mirada de gestión, muy difíciles de articular. Tenemos directores que no se les ha pagado la partida de complemento que les corresponde por el ejercicio de dirección. Tenemos directores que no se les ha pagado la partida de complemento que les corresponde por su cargo, pero tampoco se le han pagado salas. Tenemos directores que no se le han pagado salas y tenemos directores a los que se les ha liquidado mal el presentismo. Tenemos maestros a los que no se le han pagado salas. Tenemos un caso en el interior del país que no se le ha pagado el aguinaldo. Por favor. Tenemos casos de una suplente acá en Montevideo que no cobró el promedio vacacional y nos escribe y nos dice: es el único ingreso que tengo, que alguien haga algo. En todos los casos tenemos gente que ha hecho los reclamos 3, 4 y 5 veces, pero para que ustedes vean que esto no es un mal de ahora, tenemos una compañera que nos reclama. Ustedes saben que a nosotros nos pagan antigüedad, ¿verdad? Sí. Cada 4 años tienes un cambio que no es muy significativo, pero te pagan la antigüedad. Hace el reclamo en el 2019 porque no le pagan la antigüedad, y le pagan la antigüedad a partir del 20, pero le deben toda la antigüedad del 2019. Entonces, tú te encuentras con situaciones tan aleatorias que realmente tendrías que poner un fuerte de personal para recoger los cientos de reclamos que te llegan. Te puedo decir que nosotros en un día recogimos 112 reclamos. Ahora, Daisy, que un mismo problema, porque esto le deben desde el 2019, y me acuerdo en aquellos años que ustedes estaban con este tema sobre la mesa permanentemente, sí, los errores que se cometían. ¿Cómo puede ser que no se resuelva administrativamente esto con tanto tiempo pasado? Yo vuelvo a decir lo que tuve la oportunidad cuando fui con FUN al ministerio anterior, al ministerio ante la DINATRA en el periodo anterior de gobierno. Esto es un problema en programa, esto no puede suceder. Claro. tú no podés tener a gente que le ponen y le sacan cosas. Y ahora apareció otro hit del verano. Tengo los recibos, pero no tengo el dinero depositado. Hay un desfase entre la aparición del recibo y el dinero depositado. Pero hay tal desfase que tengo el recibo hace 2 días, pero no tengo el dinero depositado. Y la complementaria fue el viernes y hoy es lunes. Por eso no entiendo por qué pueden seguir pasando estas cosas. No es un servicio nuevo. Las escuelas, no, para los maestros nada. Que tienen que cobrar todos los meses, no es nuevo. No, para nada. Así que yo a la ciudadanía puedo decirle en el día de hoy, particularmente a la audiencia que ustedes tienen, que siempre es muy atenta a la situación de vida de los que trabajamos, que en el caso particular de Magisterio vamos a estar reclamando la regularización de las deudas, que no es nuevo, y que por favor que no se le pague a la gente o que no se le pague bien, no lo incorporen como parte de un paisaje habitual. Yo sé que la audiencia de ustedes no lo hace. No es otra vez más. No hay que acostumbrarse. Sí, pero además claro. No es otra vez más. No, nos quejamos porque lo que se trabaja se debe pagar. Y en nuestro caso hace mucho que de manera muy aleatoria y de manera masiva, a pesar de ser aleatoria, a la gente no le están pagando lo que trabaja, y por suerte tengo un gremio que reclama, o sea sí. Que mi gremio no se encuentra habituado ni justifica este hecho, ni ahora ni antes, pero anótenlo bien. Allí, porque en febrero, y miren que esto debería pasar, o creo que debe estar pasando en otros lugares también, lo que sucede es que Magisterio somos muy peleadores en este sentido y bueno, y lo hacemos público además. Debo decirles que en febrero, crucen todos los dedos, nosotros también estamos sentados aquí tratando de conservar la calma, porque viene este ajuste salarial del 4 y fracción, que todavía, por lo menos en Montevideo, no tenemos las tablas salariales, y ahí sí ha sido por problema nuestro, porque, como todos ustedes saben, hemos estado con un segundo problema, que ha sido el movimiento de maestros del interior del país, fuerte movimiento, interesantísimo movimiento alternativo en cuanto a planteos de compañeros que tomaron y empujaron la bandera de que en el mes de febrero, donde en primaria se realizan, escuchen todos, se realizan por lo menos 17 actos de elección de cargos, cada uno de los cuales, con 3 convocatorias, en el año 2020 hubo 71 convocatorias en el mes de febrero a elecciones de cargos, me escucharon, ¿no? Porque en primaria se elige todo, empezando ahora. Sí. Lo que estás diciendo, yo te planteaba que dentro de un mes los maestros están incorporados a la tarea, pero imposible porque primero hay que hacer la elección de cargos. Sí, nosotros ya estamos... Lo que estás diciendo no va a ser ninguna cosa sencilla. El día 2, el día 1 ya hay mucha gente reintegrándose, y el día a partir del día 2 empiezan los actos de traslados departamentales, 2 y 3, el 5 el interdepartamental, esa semana está totalmente tomada por actos de traslado, y luego vienen los actos de elección de cargos. Claro. Que nos pusimos a hacer un juego con 2 compañeros de AFUPRIN y con una compañera de ADEMU Montevideo, un juego de ver cómo se podía armar aquel aparato de elecciones de cargos en febrero, y está bastante difícil, pero yo deseo recalcar antes que compañeros concursantes, viendo varias cosas, en primer lugar, el auge de esta pandemia que tenemos en momentos además de alta circulación de gente, porque son licencias, son vacaciones, se va, se viene, todos vemos lo que está pasando con los casos, son compañeros concursantes para cargos, para ingresar al sistema en magisterio, ¿verdad? Para ver cargos de efectividad, de interinato o opciones en suplencia, según cómo te vaya, comenzaron una alternativa para que estos concursos en sus aspectos teóricos fueran desplazados a el asueto de invierno, por ahí por julio. Además, nosotros le agregamos como fundamento, particularmente en Montevideo, fíjate, con 71 convocatorias en el 2020 a elecciones de cargos, que este año va a haber que graduarlas más y espaciarlas más, dijimos, acá está todo el mundo loco, no podemos poner 17 actos de elecciones de cargos, que a su vez tienen convocatorias en distintos días, ¿verdad? Sí, sí. Una primer convocatoria un lunes, una segunda convocatoria un martes, no podemos ponerlos más 7 pruebas de concurso, estamos todos locos. Se junta gente ahí, digo, por estamos todos locos, no podés implementarlo, agregamos ese aspecto. Y bueno, debo decir, bueno, en mi departamento, en mi filial, se resolvió por secretariado, nosotros somos una filial muy grande, no tenemos posibilidad de reconocer quiénes son concursantes como para convocarlos por una vía aún vía web o vía virtual, porque estamos hablando de Montevideo, concursan más de 1000 personas. Claro. Para que se hagan una idea. Bueno, y se resolvió por secretariado, y lamento decir que, bueno, que en mi departamento, los que veíamos la situación de aplazamiento fuimos minoría, legítima minoría, pero no lo fuimos a nivel nacional. ¿Aplazamiento? ¿Qué es lo que planteaban de aplazamiento? Que las pruebas, en lugar de realizarse en febrero, se realizaran en el asueto de invierno en julio, como forma de descongestionar febrero y de minimizar riesgos en momentos de alta circulación de la ciudadanía por razones de asueto y vacaciones. Bueno, lo que quiero decir... ¿Y de acá a julio se podía trabajar sin problema? En julio, la realidad, por más que no sabemos qué va a ser de la pandemia, pero la realidad en cuanto, por lo menos así lo veíamos algunos, la realidad en cuanto a movilidad de personas, en cuanto a auge de la pandemia y en cuanto a concentración de actos, porque los concursos se sumaban a aquellas 17 elecciones con sus terceras convocatorias y segundas convocatorias, no te daban los días de febrero para hacer todo lo que había que hacer. Máxime cuando tú vas a tener dividido por lugares todos los actos y cortados, supongo yo que se cortarán cada tantas horas para limpieza, así que lo que te llevaba un día te va a llevar dos. Claro. Si a eso le agregabas si eso los siete se aplazaba hasta julio. Igual concurso, eso no entorpece las el trabajo. De concurso. En el caso de lo que vimos algunos, nosotros priorizábamos en febrero, es el mes de la elección de cargos. La gente tiene que tener el trabajo a marzo, porque si no, no cobra el sueldo. Y acá somos trabajadores y vivimos del sueldo. ¿Sí? Bien. Sí, entonces, febrero, prioridad elecciones de cargos, para que cuando comiencen los cursos, las escuelas tengan maestros y los maestros tengan su trabajo. Y las pruebas de febrero, que no se perjudicaba a nadie, no se lesionaba ningún derecho, las corremos al asueto de invierno para darles mayores condiciones de estabilidad. Eso en Montevideo a nivel de secretariado de mi filial no se vio, legítimamente la mayoría votó que no, pero a nivel nacional sí se vio. Y una mayoría de 16 filiales se expidieron por este aplazamiento. Y hoy, desde estos micrófonos, así como desde todo micrófono que nos pongan enfrente en el día de hoy, vamos a decir que el Consejo de Educación Inicial y Primaria debe resolver cuanto antes este tema. La Federación Uruguaya Magisterio entregó el jueves pasado la nota, porque se expidieron sus filiales mayoritariamente por el aplazamiento de las fechas de concurso, y me van a entender claro por qué. Las fechas oficialmente están fijadas para febrero. Cuando usted concursa por un cargo, mire mi amigo, en cualquier territorio usted se pone nervioso y tiene un enorme estado de ansiedad. Y no puede ser que al día de hoy sigan estando las fechas oficiales del 8, el 9, el 10, el 11 y el 12 y no se dé respuesta a este planteo que debió haber sido inmediato y darle respuesta en 24 horas. Porque acá hay gente pendiente de pruebas donde va a ir a las pruebas que realizamos los maestros, que son pruebas escritas, que son pruebas con sorteo, que son pruebas que deben ser el mismo tema para todo el país en el mismo momento, donde usted en pie de igualdad con los demás está desarrollando una actividad académica, de competencia académica por ocupar cargos. Usted no puede tener a la gente con el Jesús en la boca, lo voy a decir bien claro, un día más. Usted tiene que laudar. Si usted quiere mantener las fechas de febrero, manténgalas. Pero no se olvide que el planteo arrasante a nivel nacional de los maestros concursantes de todo el país o de casi todo el país es que haya un aplazamiento. Así que dele respuesta, que es el mínimo respeto que se puede tener con otro profesional y trabajador, máxime de quienes conocen muy bien las instancias de concurso, porque en nuestro sistema todos los puestos se han ocupado por concurso, salvo los de designación política, ¿verdad? Que es el consejo y su personal de confianza. ¿El calendario para la elección de cargos no está, está planteado? No está. No está. ¿No está? ¿No está? Está solo el 2 y el 3, el traslado departamental, y el 5, el interdepartamental. No está el calendario. Está muy compleja esa realidad. Seguramente haya ahora una reunión de ADEMU Montevideo, en el caso de nuestra filial, en la semana que viene, que ya quedamos de convocarnos, para ver cuál es la situación en relación con los actos de elecciones de cargos. Esto que voy a decir es personalísimo. No comprometo ni a mi sindicato de ADEMU, ni a la federación, ni tampoco a mi corriente sindical de la cual formo parte en primaria. No comprometo a nadie. Pero si esto sigue así, seguramente la autoridad tendrá que pensar que en lugar del primero los niños deban comenzar el 4 o el 5, porque no les da el tiempo de los actos. Pero es personalísimo y capaz que tienen la solución en la mano. Lo que sí nosotros como sindicato seguramente vamos a llevar adelante es los maestros deben elegir sus cargos. Claro. Y lo otro que vamos a llevar adelante es, o vamos a decir, o que ya lo estamos diciendo, es cuidado con el personal administrativo y el personal de limpieza. Nosotros no podemos llevar. A eso te quería llevar porque en el video ustedes hablan que el Consejo de Primaria le planteó a los no docentes que puedan trabajar los sábados, que trabajen. Ahí incluye a los administrativos, los auxiliares, los choferes, todo. Sí, pero lo descartaron, ¿eh? Ya ahora descartaron. Lo descartaron. Ya pero escúchame, ¿tú viste lo que le habían ofrecido? Una UR y dos días libres. ¿Tú sabes lo que es un acto de elección de cargos de primaria? Creo que tú, Ángeles, sí, pero el resto de la audiencia no lo sabe. Hay actos que comienzan a las 9 de la mañana y terminan a las 8 de la noche. Y te pagarían 1.000 pesos. Porque son 1.000 pesos. Pero escúchame, ¿quién va a decir que sí a eso? Pero venga, ¿sabes? Y hágalo usted. Claro. ¿Ya lo descartaron? Sí, me dijeron extraoficialmente que estaba descartado. Para nosotros no sería adecuado descartarlo. Lo que es adecuado es pagar adecuadamente el trabajo que la persona realiza. Y una propuesta, por lo menos, que estaba en mi corriente sindical, yo quiero separar bien para que después no haya problema entre lo que dice ADEMU, lo que dice la FUN y lo que dice una corriente sindical. Por lo menos la iniciativa de la corriente sindical que yo integro era hacerlo equivalente a lo que corresponde a un viático de un día, que eran 3.000 pesos. Un complemento, ¿verdad? No es un viático, no pagarles viático, pero dar un complemento equivalente a un viático de un día, incorporando a administrativos y a personal de limpieza, a personal auxiliar, porque está muy dejado de lado el personal auxiliar, está muy abandonado, y eso no es bueno. Nosotros somos un sindicato que nuclea a profesionales y que también nuclea a trabajadores que cumplen otras funciones, pero no llevan debemos años, nunca años de años que están abandonados. ¿No? Sí, nunca debemos, sí es verdad, nunca debemos olvidar eso. No son funcionarios para toda tarea como de lugar, son trabajadores del sistema de primaria que deben ser compensados cuando se les pide trabajo extra y son trabajadores que deben contar con las garantías. Yo siempre digo, ustedes tienen una directora que es muy oyente de la radio de ustedes y que también es una colega, compañera y amiga. Uh-huh. Que en un momento determinado ella salió y compró con dinero, no sé bien si propio de la Comisión de Fomento, debía ser de la Comisión de Fomento, pero por la escuela que está es medio dudoso, porque dijo, yo no puedo ver, el año pasado fue, a un trabajador entrar a limpiar con estas herramientas, cuando en la escuela se pide una desinfección especial porque hubo un caso de COVID. y le compró equipamiento especial. No, eso claro, vos lo hacés como, como ser humano y como ser solidario, ¿no? Como, como trabajador, claro. Pero eso debe proveerlo el sistema, no las compañeras directoras. Bueno, podemos decir entonces que no hay calendario para elección de cargos. No hay, salvo los traslados departamentales e interdepartamentales el día 2 y 3 de febrero y 5 de febrero. ¿Y cuándo tiene que estar el calendario para la elección de cargos? Hoy, para que dé tiempo. Ayer. Sí, claro. Antes de ayer. Ayer, sí. Sí, de la misma manera que estamos tramitando, porque, claro, los sistemas son muy densos como el nuestro, no te piden carnet de salud para elegir cargo. Y estamos tramitando la flexibilidad del carnet de salud. Porque hay un decreto, nos decían en varias mutualistas, el que no lo tiene, hay un decreto del Poder Ejecutivo por el cual no hay atención presencial. Hasta el 15 de febrero, nos decían algunas mutualistas. Y esperan ver el 15 para ver si el Poder Ejecutivo las habilita. Entonces tú no podés decirle a alguien que no le das la toma de posesión si no presenta el carnet de salud o la constancia de lo que lo está tramitando, porque la constancia que lo está tramitando no se lo da a nadie. Esto ya saben que se vivió con los niños, ¿se acuerdan, no? Sí. Para la educación física. Y bueno, y además se está pidiendo ahora otros dos documentos que también estamos en averiguación de cómo y dónde se tramitan. Porque bien, tampoco es fácil en estos tiempos, yo no voy y digo saco número y dámelo de urgencia, porque no funciona de esa manera. Muy bien. Daisy, ¿nos queda algo o no? Sí, nos queda que yo te hable, pero me vas a llamar cuando tenga la tabla salarial, de sí, cuánto va a ser nuestro gran cambio salarial en la otra semana. Bueno. Que va a ser seguramente de pérdida, ¿verdad? Vamos a perder poder adquisitivo. Y también esperamos la comunicación, claro. También nos queda en el tintero que estamos a escasos días de la desaparición del Consejo de Primaria. ¿Qué tema? Gran. ¿Cuándo sería eso? El 4 de febrero. Tiene fecha de vencimiento. La desaparición del Consejo. 1918, ¿no? Tú sabes que fue una acción de los partidos que en ese momento había una dirección general en 1918, y hay partidos que, bueno, que por el estatus de la educación primaria la transforman en Consejo de Enseñanza Primaria y Normal, porque tenía a su cargo los institutos normales. Bueno, y los mismos partidos son los que ahora lo degradan nuevamente a dirección general. No, yo no lo comprendo, bueno, Nos queda como tema eso, porque hay que ver cómo va a funcionar esto sin el Consejo. Mal, no, cómo sé, va no a funcionar. Me lo imagino. Mal. No hay opción. Mira que lo que te estoy diciendo, Ángeles, cuando fue la reunión de FUN con el doctor Sanguinetti, lo dije así, como te lo estoy diciendo a ti, mal. Esto es un desastre. Y los desastres salen mal. Bueno, Daisy, por hoy entonces, gracias, un saludo. No, gracias a ustedes que son los que difunden siempre, siempre los temas nuestros. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo, saludos. Un abrazo, gracias.